Estás escuchando Despertando en un Nuevo Amanecer. Segundo bloque para Despertando en un Nuevo Amanecer, el espacio del Hospital de Día en L3 AM1080. Y en este segundo tramo vamos a compartir una linda charla que se generó a partir de una lectura de Ariel. Extrajimos de allí un concepto que es el de la gloria, así que charlamos un poco sobre eso y luego vamos a compartir también alguna lectura de Rubén y de Pablo. Bueno, soy Ariel Pueblas, voy a leer un libro que se llama Te vas haciendo hombre. Aunque no se lo hayas dicho a nadie, sueñas con un destino excepcional en la vida. Reflexiona bien. Uno solo entre millones llega a ser Napoleón, Pasteur, Edison, Menéndez, Pelayo o Ramón y Cajal. Debes saber ahora que serás un ser perdido en una multitud, un hombre entre los hombres y como los demás. ¿Por qué? Primeramente para que sitúes el verdadero valor de la vida allí donde en realidad está. Este valor no está ni en el poder, ni en las riquezas, ni en la gloria, ni aún en la ciencia. Está en el valor moral y para los cristianos en la santidad. Ciencia sin conciencia, cero. Poder sin conciencia, peligro. Lo que importa es utilizar para bien de todos los talentos que hemos recibido. Todo lo demás es gloria vana. La historia que se hace en la tierra no es la misma que se escribe en el cielo. Muchos hombres brillantes, aquí son microscópicos, y arriba, acá son grandes y arriba son microscópicos. Muchas vidas ignoradas aquí están allí escritas con letras de oro. Aprende a estimar equilibradamente los valores según su verdadera jerarquía y a desprender tu corazón de las grandezas carnales y aún de las grandezas del espíritu para consagrarlo principalmente a las grandezas de la caridad. ¿Y usted qué piensa? Yo pienso que lo más importante no es el poder económico ni la gloria, sino el poder, las cosas buenas que salen del corazón. ¿Qué sería la gloria? La gloria es tener todo o ser sublime en algo, importante en algo. Qué buena definición. A ver, ¿quién me aporta otra definición de qué es la gloria? Es alcanzar un clímax máximo. Es el máximo clímax. ¿En qué? Y en la ciencia, en la política, en cualquier rama. En los estudios. A ver, ¿alguien que me quiera decir qué es la gloria? La gloria tiene que ver con el reconocimiento que se hace una persona. Si dice una persona es gloriosa cuando ya tiene cierta amplitud, ya tiene un conocimiento por parte de los semejantes acerca de la virtud que enarbola, la virtud que tiene. Por ejemplo, Napoleón se dice que era un glorioso conquistador, conquistó toda Europa. Alejandro Magno se dice que era un glorioso conquistador. Ya han llegado a un cénit, han llegado a un punto máximo donde pueden ser reconocidos por todos los demás como algo supravalioso o supraterreno. Eso para mí es la gloria. Hola, me llamo Silvia. La gloria para mí es una meta que uno se cumple, de estudio, trabajo, y va realizando de a poco todo lo que uno se propone. Es decir, alcanzar el objetivo que vos te fijás sería la gloria. Claro. O sea, cada uno tiene sus metas, tiene sus estudios, sus cosas, trabajo y todo. Y de acá a un tiempo, para vos, ¿qué sería la gloria? ¿Qué querés alcanzar? Y yo, mi sueño es estudiar, terminar la secundaria y estudiar doctor, ser doctora, pero eso es mucho, son muchos años. Bueno, no sé si voy a poder, pero bueno, voy a tratar. Siempre hay tiempo. Hay tiempo, sí. No, doctora. Medicina. Siempre fue mi sueño, pero como yo me enfermo... ¿Medicina? Sí. Como yo me enfermo, nunca puedo terminar la escuela, pero ahora como estoy muy con mucha medicación, es como que me olvido las cosas. Entonces voy a estudiar la secundaria y después voy a estudiar, si puedo seguir estudiando, que me encanta estudiar. ¿De la secundaria cuánto te falta? Y hasta tercer año fui. No quise rendir libre, por eso rendí libre y me fue mal. Por eso tengo que volver a retomar así de en principio. Son 3 años, en algunas son 3 años. Sí. Bueno, me llamo Rubén y voy a leer algo sobre la reactivación de los vuelos de aerolíneas en Bahía Blanca. La reactivación de los vuelos conectará otra vez a la Bahía Blanca con el sur. Aerolíneas Argentina inaugurará el 3 de abril próximo el denominado Corredor Atlántico que unirá el aeropuerto de Ezeiza con Mar del Plata, nuestra ciudad con Trelew, Comodoro Rivadavia y Ushuaia. Los viajes de Comandante Espora serán diarios, pero cubrirán 2 rutas diferentes. El lunes 3 de abril se abrirá una nueva etapa en la historia del servicio aéreo local, con la inauguración de los vuelos de la Patagonia y Mar del Plata, primera ruta en quebrar una quietud que tenía la ciudad en la materia, con un único destino en el aeropuerto de Buenos Aires. El servicio estará a cargo de Aerolíneas Argentinas y fue presentado oficialmente como parte del denominado Corredor Atlántico, mediante el cual se unirá a nuestra ciudad con Mar del Plata, Trelew, Comodoro y Ushuaia. El director comercial de Aerolíneas Argentinas, Diego García, explicó que el corredor se sumará a los existentes Sur, Norte y Petrolero. Bueno, es lo que no se hacía desde hacía años, porque habían comenzado en una oportunidad de hacerlo, pero después lo dejaron de hacer porque no daba ganancia. Pero lo está haciendo Aerolíneas Argentinas y hay que prestarle atención, porque lo está haciendo una aerolínea del Estado. Y estamos con el gobierno de Macri y parece que ese planteamiento lo toma como algo importante. Así que es importante para Bahía Blanca y para el sur. ¿Y por qué? Es importante y por los viajes. Porque nos comunica con Trelew y nos comunica con Ushuaia. El último pasaje es Ushuaia. Claro, pues si no, habitualmente lo que hay que hacer es irse hasta Buenos Aires para tomarse un avión a Ushuaia. Claro, exacto. Eso es lo que hacía mi hijo, que está allá en Ushuaia. A mí me viene al pelo comunicarle eso a Julián. No, más fácil el viaje. Sí. ¿Sigue allá? Y sigue allá, sí, sí, sigue allá. Se puso de novio ahora. Con una sereno, o sea, bien sereno. Y psiquiatra. Son del par, ¿verdad? Y sí, es co-equiper de él. Me llamo Pablo y voy a leer un verso que dice el sol y el viento. Cierto día que el viento y el sol andaban por esos mundos, fueron a encontrarse en un camino. Encantados de su mutua conversación, tomaron asiento en un alto para seguir más cómodamente la charla, al igual que suelen hacer los hombres. Y sucedió que pasado un rato el arrogante y soberbio viento comenzó a presumir de todo lo que era capaz de hacer. El sol parecía un tanto apabullado con todos aquellos alardes. Cuando al pie de la cuesta pasó un despreocupado caminante con su... Llegamos al final de Despertando en un Nuevo Amanecer por hoy. Volveremos la semana que viene, próximo miércoles a las 7 de la tarde por LU3 AM1080 en este Despertando en un Nuevo Amanecer del Hospital Día que, como decíamos al principio, forma parte de la Red Argentina de Arte y Salud Mental. Hasta la semana que viene. Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas, y la noche no me deje en paz. Cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared.